Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Se abre el telón de los colores de la oscuridad y en su escenario las artes y la cultura de paz están listos para presentarte otro de tus programas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, tu amigo de siempre, te damos esa cordial bienvenida, ese abrazo afable. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estudiando? ¿Estás viajando en tu automóvil, en el autobús? O quizás solamente descansando o soñando. Y hablando de sueños, no olvides que tus sueños están allí, delante de ti, en el horizonte. Ve por ellos. Aún en la noche más oscura, no pierdas de vista tus sueños. Si mantienes tu vista en tus sueños y tienes la fe suficiente en Dios, un día lograrás alcanzarlos. Este es el mensaje de los colores de la oscuridad. Te traemos cosas importantes en esta semana para ti. En Rocío de Luna tenemos un tema espectacular, una de las mejores canciones ecuatorianas, al estilo de los colores de la oscuridad, hecha poesía, romance de mi destino. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci, en esta ocasión, El Laurel. Ojalá que lo disfrutes. Y por supuesto, nuestro invitado de la semana. Tenemos la visita de Anita Rojas, pintora chilena radicada en Ecuador por 42 años. Ella presentará su exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy día abrirá su exposición y creo que será un evento espectacular. Escúchala. Y por supuesto, a esto se suman las mejores canciones, escogidas exclusivamente de nuestro corazón para el tuyo. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Agradezco por todo este tiempo junto a mí, y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos, y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. Somos, tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. Te agradezco haberme dicho que sí. Agradezco abrir tu alma al invitarte a volar junto a mí. Por todo lo que esperaba, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. Que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar. Tu amor me hace respirar y a tu lado me siento especial. Regresamos con los colores de la oscuridad. Estamos ya en las clases, pues esperamos que los estudiantes estén disfrutando de este nuevo año lectivo. Y qué mejor que darles un recogimiento allá donde tú sabes, en el zaguán del centro, en el casco colonial quiteño, en la placita de Santa Clara junto al monasterio del mismo nombre y una cuadra hacia el sur de San Francisco. Disfruta allí de los mejores tamales, quimbolitos, humitas, el chocolate caliente, en compañía de tus seres queridos. En realidad ese café humeante nos atrae hasta la imaginación. Disfruta del zaguán del centro en la Plaza de Santa Clara y recuerda que los colores de la oscuridad te recomienda solamente lo mejor. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conocí demasiado tarde y ahora no sé si dejarte y no verte más. Mi corazón me dice que no podré porque has entrado en mi vida y no saldrás jamás. No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor. Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz, sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás. No sé por qué te conocí y me enamoré con que tu dulce amor no lo tendré jamás. No, no, no. Tú abrazarte poco a poquito y devorarme todo tu cuerpo virginal. No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor. Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz, sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás. No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor. Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz, sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentran una vez más en el mágico mundo de las artes plásticas. Para ello tenemos aquí a una invitada especialísima, Anita Bracea, pintora chilena radicada en el Ecuador desde hace 42 años. Y ella va a exponer en este día viernes a las 19 horas en la sala Víctor Mideros, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su exposición de pintura. Y a ella le damos la más cordial bienvenida. Anita, gracias por estar en este espacio de los colores de la oscuridad. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti por esta entrevista. Qué gusto tenerte aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Anita, sobre todo considerando que tu pintura habla de la vida. Cuéntanos de tu exposición, el título de ella y el mensaje que pretendes a través de tus cuadros. El título es Entre hojas, pétalos y plumas. Y se refiere, mi tema es por el cuidado y la preservación de la naturaleza y del medio ambiente, y sobre todo el agua. Lo más importante es el agua. Porque si nosotros no tuviéramos el agua, no tendríamos toda esta naturaleza hermosa de árboles, flores. En mi pintura están plasmados muchos pájaros, todos ecuatorianos de acá, mariposas, muchas orquídeas y muchos árboles. Anita, me decías que para ti, pues, el ser una pintora es un mundo mágico, pero también no sabes identificar todavía ese mundo mágico, si pertenece a Chile o pertenece a Ecuador, por tu cariño que tienes para nuestro país. Sí, por supuesto. Son 42 años que llegamos acá por las circunstancias del golpe militar. Tuvimos que salir del país, entonces estamos radicados acá y mis hijos estudiaron aquí. Tengo dos hijos acá, pero mi hija mayor, que es arquitecta, vive en Chile. Entonces, como tú ves, mi corazón está dividido. Y cuando estoy aquí, quiero irme para allá. Y cuando estoy allá, quiero regresar acá. Entonces, es una situación... Sí, difícil, me imagino. Sí. ¿La exposición de cuántos cuadros se compone? No sé si son 70 o 72. Una gran colección. Sí. Y pienso que ese mensaje que pretendes dar a través de tu pintura, ¿lo estás logrando? ¿Piensas que estás llegando al corazón de los espectadores a través de del tiempo que has dedicado a la pintura? Creo que sí. O sea, esta vez parece que fluyó mucho color, color yo pienso muy real. Por ejemplo, tú no las ves, pero mis mariposas, según todos los que me han visto ya mis cuadros, que he repartido la invitación donde están algunos cuadros, los encuentran muy lindos, muy hermosos. Esa es la opinión que he recibido, ¿no? Pero los colores están muy naturales, muy, muy, muy, con mucha vida, con mucha fuerza. Pero hablando de vida, me comentabas la vez anterior que conversamos que justamente llevas un mensaje, más allá de la pintura, un mensaje de conciencia para cada una de las personas que aprecian tu pintura. Sí, sobre todo esta exposición va en homenaje a Violeta Parra. No sé si has escuchado Violeta Parra. Claro que sí. Nosotros... Es la autora del Gracias a la Vida y de tantas canciones, El Rin del Angelito, Run Run se fue para el norte, que es el desierto de Chile donde habla la realidad de cómo fueron las salitreras, ¿no? Que en su canción dice, las hileras de casuchas frente a frente, sí señor, entonces ella dice que mejor vive en su concha el caracol que cómo vivían esos trabajadores en esas casucha, o sea, unas viviendas ínfimas, ¿no? Entonces, y como Violeta también en sus canciones habla mucho de todas las flores, del jardín, de los pájaros, de las mariposas. Por ejemplo, en El Rin del Angelito dice, cuando ya se fue para los cielos, y dice, las mariposas alegres ven al bello angelito. O sea, todo está también inspirado en su poesía. Tengo entendido que tu exposición está auspiciada también por la Embajada de Chile y es parte justamente de las actividades en homenaje a Violeta Parra, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí. Pues hagamos una invitación cordial a los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a que asistan a esta fascinante exposición que es este viernes. Hoy día, asistan aquí a la Víctor Mideros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anita, ¿qué te parece si le invitamos a la gente que asistan a ver esta maravillosa exposición? Por supuesto. Sí. Afortunadamente yo no visito mucho la Casa de la Cultura, pero yo creo que no mucha gente ha hecho este tema, ¿no? Este tema de la naturaleza, porque vas a encontrar también muchos frutos de mi país, sobre todo uvas. Yeah. Uvas, por ahí unas botellas de vino, también en un bodegón, que es hay un solo bodegón, porque como no corresponde al tema, pero lo hice porque mi esposo amaba su vino y él amaba ese cuadro, por eso lo voy a exponer. Qué bien, pues invitemos a la gente a que asista a esta exposición. ¿Hasta cuándo está abierta, Anita, la exposición? Hasta el 28 de septiembre. Yo voy a estar todo el día en la Casa de la Cultura hasta que termine la exposición, atendiendo al público. Voy a estar dibujando porque yo soy una persona que no puedo estar sin hacer nada. Entonces seguramente voy a estar dibujando para estar ahí, ¿no? Sí, y antes de despedirnos, Anita, yo quisiera pedirte, como una pintora que eres amante de la vida y sobre todo que buscas concientizar a las personas sobre la naturaleza, sobre el manejo de nuestro planeta, quisiera que nos compartas un mensaje como pintora, como mujer, a esos jóvenes que anhelan un futuro mejor, que anhelan una tierra mejor. Quisiera que nos compartas ese cariño tuyo para esos chicos, esas chicas que tienen sueños todavía. Ay, para esos chicos que tienen sueños, mi preocupación es el agua. Por ejemplo, ¿por qué no tener una botella de agua, llevar el agua de su casa y no hacer ese basural de ese plástico? Esa preocupación es muy preocupante, ¿no? Yo estoy muy contenta en este de septiembre, son las fiestas patrias de mi país también. El 18 de septiembre es el aniversario patrio. Y estuve tan contenta porque se va a hacer una fiesta en una sede del IES, que está en la Naciones Unidas. Y estuve muy contenta porque van a llevar vasos que se van a lavar, que se van a reutilizar. Entonces ya en esa fiesta no va a haber ese montón de basura de vasos, por ejemplo, ¿no? Entonces la juventud que sea... Que se entretenga, que mire que miren su entorno, la belleza que hay, que no se dan cuenta. O sea, yo amo hasta una hoja, si hay una hoja seca en el suelo y la veo que está hermoso, sus colores, sus tonos, yo la tomo, yo la pinto. En la exposición va a haber unas hojas de mi parrón de los tiempos que me voy a Chile. El parrón es, parrón se llama donde están las la vid, las uvas. Entonces, cuando se caen las hojas en otoño, tienen una variedad intensa de colores, desde el amarillo al café, al rojo intenso, una variedad preciosa. O sea, yo soy muy, muy observadora de la naturaleza. Entonces, yo le digo aquí en este país, todo donde tú vas, todo ahí es hermoso, ¿no? Todo lo que tú ves en tu entorno, los árboles, cualquier planta, es muy lindo. Entonces hay que cuidar nuestros parques y los jardines y ojalá todos los chicos se aficionan. Cuando tú entras al colegio te enseñan a criar una plantita, a sembrar una semillita. Entonces eso hay que retomar en los jardines, en los colegios, el cuidado de la naturaleza. Sí, cuidemos la naturaleza y como dice pues Anita, tenemos un país maravilloso, una tierra única. Valoremos lo que tenemos, demos gracias a Dios por ello y cuidemos nuestros sueños, nuestro futuro. Visiten la exposición de Anita. Pues aquí estamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y deseándole lo mejor para su trabajo, para sus sueños. Anita, gracias y esperamos tenerte una próxima oportunidad aquí en Los Colores de la Oscuridad. Ya, muchas gracias, Javier, por la entrevista en tu programa Los Colores de la Oscuridad, que estoy pensando yo. ¿Cómo te los imaginas, no? Pero me imagino que te los imaginas como el cielo, el sol. No sé si alguna vez lo viste, ¿no? Sí, claro ya, que entonces, sí. Entonces, muchas gracias. Gracias, Tío, y asistan a la exposición porque es diferente. Sí, exactamente. Ya. Visitaremos esa maravillosa exposición. Gracias. Gracias. Bueno. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tú quieres el olvido y yo sigo aferrándome. Al sueño y la utopía de seguir amándote. No encuentras ya satisfacción más que humillándome. Y no me importa, ves, sigo esperándote, emborrachándome por tus recuerdos, tus desaires y mis miedos. Tú vacilándome y yo esperándote. Tú sabes cuánta gente hay que va burlándose y espera que este amor sin más vaya apagándose. Que yo te olvide puede ser aniquilándome. Y no me importa, ver, sigo esperándote, emborrachándome con tus recuerdos, tus desaires y mis miedos. Tú vacilándome y yo esperándote. Yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas un final. A esa zozobra que me angustia, que me nombra lo que tú ya no me das. Pretendes ignorarme y consigues enervarme más y más.